el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todos y a todas quienes se conectan a esta hora a una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando en el 107.7 Radio Voz de la Mujer, desde el Cerro La Pólvora para todo Concepción en su señal FM y para todo el mundo en su señal online en el www.radiovozdelamujer.caster.fm. Saludamos a toda la gente que se suma a esta hora a la sintonía de Cerro a la Izquierda en cualquiera de sus formatos, como dijimos, la gente que nos está escuchando ya en este momento en vivo y en directo por las ondas de la frecuencia modulada en Concepción, a la gente que se suma a la señal online, a quienes nos están escuchando en formato podcast en la página web del periódico Resumen, que en resumen.cl, y también a todos nuestros auditores en nuestras radios amigas que nos retransmiten, saludando por orden de llegada a nuestro programa, Radio Villa Francia, Radio Aucan, Radio Resumen y Radio Michoacán. Como siempre, todos los viernes, un gusto saludarles a todos y a todas. Les recordamos que puede ser parte de este programa escribiendo con él en redes sociales, en Twitter particularmente, con el hashtag Cerro a la Izquierda, Gato Cerro a la Izquierda. Buscarnos en Facebook, somos Cerro a la Izquierda, así un fanpage. Nos busca en este momento, le pone me gusta y nos deja un mensaje, un comentario. Siempre leemos todo. Otra forma, el teléfono 252-2151 también. Hace tiempo no lo dábamos, se puede comunicar con nosotros mediante ese medio. Vamos, chiquillos, contamos aquí en el estudio con el Gama y el Yerko. ¿Cómo están, muchachos? Bien, bien, Jano, acá súper contento, súper animado de estar nuevamente junto a todos nuestros vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora, acá en este nublado día 2 de junio, ya empezando el sexto mes del año 2017. La mitad, ya estamos prácticamente, ha pasado bastante rápido el tiempo, pero la verdad es que haciendo Cerro a la Izquierda el tiempo se hace muy corto junto a ustedes, ¿cierto, compañeros? Sí, bueno, habla Yerko Aravena, un saludo afectuoso para todas las personas que están escuchando, y como no está Nelson, me tendré que yo hacer el reporte del tiempo. Está un día nublado y frío en Concepción, a un paso de llover. De hecho, yo estaba entrando a la radio y estaban empezando a caer las primeras gotas de lluvia, y se anuncia un fin de semana bastante lluvioso en esta ciudad. Ya pues, aprovechemos al tiro de presentar entonces a nuestro invitado y de qué vamos a conversar antes de nuestra primera pausa musical. Bueno, nos visita, un honor, obviamente un gusto tenerlo acá, a Omar Gajardo y a Edison Neira, ambos de la coordinadora Percolitken, y vamos a conversar sobre la actualidad de este conflicto y algunos brazos y algunas problemáticas que han salido la última semana a propósito de problemas socioambientales en nuestra región. Primero, ¿cómo están, chicos? Bueno, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. Quisiera darle las gracias, obviamente, por todo esto. Nosotros nos encontramos en este sentido con un poco de esperanza por lo que está ocurriendo hoy en día, sobre las problemáticas que están azotando hoy en día en realidad a Penco. Y bueno, mi amigo también, Edison Neira, que es vocero de la coordinadora Penco Lirquén. Amigo de este programa también. Exactamente. Sí. Un visitante habitual ya. Sí, no se puede. De hecho, puede que sea el invitado más recurrente que hemos tenido. Hasta donde tengo, si la memoria no me falla. Claro, y bueno, acá venimos con el compañero Omar a hablar nuevamente del proyecto Octopus. Importante ahí mantener informado y agradecer a la radio acá, el programa Cerro a la Izquierda, que siempre está permitiendo que nosotros podamos comunicar todo lo que está aconteciendo con respecto al proyecto Octopus. Y hoy en día venimos también particularmente con Omar, que aparte de ser de la coordinadora Penco Lirquén, también es de la caleta Cerro Verde Bajo, una de las zonas que va a ser afectada por el proyecto Octopus, y es parte también del colectivo Cerro Verde Bajo. Bueno, recordemos para las personas que se están incorporando a la radio y que probablemente conocen un poco o quizás no conocen el conflicto, ya hace varios años, cerca de 5 años, se está la amenaza de instaurar un gasoducto en la ciudad de Lirquén, y que afectaría todo este proceso de la llegada del gas y de llevarla a una termoeléctrica que está en Bulnes. Afectaría no solamente a las ciudades ya aludidas, Bulnes y Lirquén, sino que también a Talcahuano, Tomé, a Penco. Y obviamente a través de cerca de 4 años las comunidades en cuestión están protestando y salieron bastante porfiados los chiquillos, por suerte, menos mal, y llevan 4 años y la empresa ha tenido que modificar el proyecto, ha tenido que dar paso atrás, ha tenido que volver a empezar. lo cual es fruto de la pelea de ustedes. Oye, sí, de todo esto y más, a la vuelta de esta pausa musical. Escuchamos, partimos este programa con Chancho en Piedra y a la vuelta hacemos Cerro a la Izquierda. Escuchamos Mi Mejor Momento de Chancho en Piedra, iniciando esta emisión de Cerro a la Izquierda de día viernes 2 de junio de 2017, el primer viernes de este mes, junto a Gama, junto a Yerko, junto a Edinson, sí, siempre me pasa, y Omar, con quienes vamos a conversar sobre el momento en que se encuentra tanto la organización contra el proyecto Octopus y el proyecto en sí mismo. Yerko. Omar, ¿podrías tú contarnos cómo afecta el proyecto en sí al lugar donde tú vienes? Porque según tengo entendido, este ducto que se pretende construir va a pasar por justamente la población en la que tú vives. Bueno, por lo general, es una problemática que a todos nos azota como poblador en sí. Cerro Verde Bajo cuenta con diversas caletas de pescadores, en las que por lo general ha sido una fuente de recursos que se ha prolongado durante muchos años en mi comuna y sobre todo en el sector donde yo vivo. Mi abuelo fue pescador hace muchos años, don Héctor Lara, también trabajó en la mina, una mina muy antigua que estuvo en Lirquén. Por lo general habían estas personas que se dedicaban a este rubro y como terminó el rubro del, por decirlo menos, del carbón, la gran mayoría de las personas empezó a trabajar de la pesca artesanal. En este caso, por lo general, se perdería una gran fuente laboral y una gran fuente de ingresos como el arraigo cultural, aparte también de los mismos pescadores, en la contaminación en sí del agua que va a azotar hoy en día a Cerro Verde Bajo. Hay varios puestos de marisco ahí, ¿cierto? Quizás podría contar un poco de cuánto trabajo da eso, cuánta gente participa ahí. Por lo general, trabaja muchas personas en torno ahí, porque como antes lo había dicho, Cerro Verde Bajo cuenta de una sola calle, que eso pasa por ahí, que es la calle central. A medida que llega, que va por lo menos de línea a línea, vendría siendo desde la cancha Gentemar hasta los puestos marisco que están cerca del puerto de Lirquén. En sí hay una gran variedad. Podríamos calcular alrededor de unas 10 casas donde venden, venden marisco y pescado. Por lo general los días domingos venden harto pescado, harta sierra. Y se vería muy bien, se vería muy, muy afectado en realidad este gasoducto que se va a construir en Penco y que va a azotar bastante Lirquén y Cerro Verde Bajo. ¿Cómo ha intervenido el proyecto o quienes están en la cabeza del proyecto, por lo menos a nivel local, en la localidad donde tú vives? Por lo general intervienen a puertas cerradas con los mismos pobladores tratando de comprar con la junta de vecinos. Claro. En este caso la misma junta de vecinos Cerro Verde Bajo, subimos hace mucho tiempo atrás, un poco más de un año, que el expresidente de la Junta de Vecinos, Eduardo Campbell, era un lobista, activista con la empresa. Nosotros lo encaramos, ahora estamos pidiendo la salida formal de... Está ese video. Está el video en donde se le pide que abandone la Junta de Vecinos porque recibió plata y eso habla muy feo, no consultó a los mismos pobladores del mismo gasoducto que se va a construir ahí y que nos afecta a todos en realidad. También está el tema de los equipos de fútbol de barrio que sí, son bien movidos ahí en Cerro Verde Bajo. Hay tres clubes deportivos y uno de ellos lamentablemente fue influenciado por esta empresa, en donde hacen juntas por lo general bien underground y se le financia mediante, no sé, podríamos decir chuteadores, camisetas, infraestructura también en el mismo club. Y todo eso bajo la mesa, por decirlo menos. ¿Cómo han respondido ustedes? Bueno, hay un video circulando, ustedes lo pueden buscar en internet, donde ustedes encaran a uno de estos lobistas, comillas. Sí, ¿cómo han reaccionado ustedes? Cristian. La población, por lo general, hemos estado haciendo un grupo de charla informativa en Cerro Verde Bajo para que la gente entienda la real necesidad de poder emplazar a este tipo, ya que obviamente ha vendido a la misma población. Claro. De a poco se ha ido integrando a la misma persona, porque también cabe la necesidad de volver, por ejemplo, de decirle a la misma persona que abra la conciencia, ya que saben más personas, como yo general les manda platita por debajo, compran su silencio, se anexan de nuestra lucha, que en realidad que es bien fuerte en este último tiempo lo que hemos hecho, pero estamos dando un paso, un golpe muy, muy grande este último tiempo. Y Edinson, ¿cuál es la actualidad que tiene este proyecto? Un poco para agregar también, dentro de las mismas actividades que se han hecho ahí en Cerro Verde, se han hecho marchas por la comunidad que se han organizado entre el colectivo de Cerro Verde y la coordinadora Penco Lirquén. También ahora se está preparando, ¿cierto?, para el 24 de junio, el Día del Mariscal, que se va a hacer en conjunto. Cerro Verde Bajo. En Cerro Verde Bajo también se va a hacer en conjunto con los sindicatos de Alguera. Algunos pescadores que van a aportar ahí también con marisco, una actividad autogestionada en donde también esperamos ahí reposicionar el tema de que la población de Cerro Verde Bajo, que es una caleta de pescadores, de mariscadores, de alguera, está en contra de este proyecto y no lo quiere, a pesar de que la empresa muchas veces ha intentado juntarse con estos dirigentes de estos sindicatos, principalmente la alguera, y han mantenía una postura de negación frente a esto y no han cedido con la empresa. Ya, y cuéntame, ¿en qué está el proyecto ahora? Mira, el proyecto, en algún momento antes de que viniera, y que de hecho era una de las tareas que tenía pendiente, venir a actualizar acá la radio Cerro La Izquierda, en qué se encontraba el proyecto ahora. En algún momento nosotros planteamos que, frente a la votación, la aprobación que se desarrolló en el gobierno regional, ¿cierto?, en el cual este proyecto fue aprobado por el intendente y su seremi, nosotros no íbamos a bajar los brazos y íbamos a seguir luchando, ¿cierto? Frente a eso nosotros teníamos varias alternativas. Una de esas era llegar a la Corte Suprema, la otra era el Comité de Ministros y también los Tribunales Ambientales de Valdivia. En este caso acudimos a la Corte Suprema. En esa Corte Suprema, también a la Corte de Apelaciones de acá de Concepción, pero la Corte de Apelaciones de acá de Concepción rechazó nuestro recurso de protección que estábamos interponiendo en conjunto con la asociación Lafken Chicoñinto Lafken Mapu, por el tema de que no le habían hecho la consulta indígena, ¿cierto? Eso también lo comentamos acá en una vez anterior. Lo cual nosotros consideramos que era una falta a la legalidad, y que a pesar de esta falta a la legalidad, las autoridades regionales, y a pesar de que se le hizo una presentación minutos antes de que ellos votaran, de que esto era legal, de que no podían votarlo sin consulta indígena, ellos decidieron aprobarlo igual. Finalmente nosotros fuimos a la Corte Suprema, hicimos nuestros reclamos, presentamos nuestro recurso de protección, luego de que nos rechazaran acá en la Corte de Apelaciones de Concepción, y esto fue aprobado. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Que el proyecto se revertía, su RCA se tiraba hacia atrás hasta que se hiciera una consulta indígena como correspondía. Y ese es el proceso en el cual nosotros nos encontramos actualmente, el proceso de consulta indígena, en el que este proyecto está suspendido hasta aproximadamente julio del año 2017. Así que más o menos estamos atravesando ese proceso. ¿Y la empresa sigue trabajando? Porque yo, según recuerdo, igual fue una polémica que el proyecto todavía no estaba aprobado y ya se están haciendo las primeras excavaciones, se están haciendo los primeros trabajos. Claro. Pero ahora que está suspendido el proyecto, ¿sigue trabajando o definitivamente se está cumpliendo con la legalidad y la empresa dejó de trabajar? No, realmente ellos no han realizado trabajo en el territorio. No han realizado. Aprendieron. La única intervención. Están visualizando por lo menos el territorio, como lo que ocurrió hace un par de días atrás, donde andaban representantes de la empresa analizando el territorio que cerca de la playa de La Cata, de Lisquinacia. O sea, están aprovechando el tiempo, como no pueden trabajar, por lo menos están haciendo su estudio. Claro. Lo único que ellos han hecho ha sido marcación de terreno, estudio, lancha, y como te decía, lo principal de ahora es el tema del proceso de consulta indígena, en el cual, a raíz de este mismo proceso, ellos han tenido que ir a visitar el territorio. Estamos interrumpiendo la conversación, trayendo té para el frío, para los invitados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por eso se escuchan ruidos, eso, que estamos tomando esa cita. Sí. Y dentro de ese proceso de consulta indígena ellos han tenido que ir a visitar como empresa la misma asociación Lafken Chicoñinto Lafken Mapu. Hace aproximadamente 3 semanas tuvieron una visita allá al territorio, en donde la gente, en una manifestación espontánea, de hecho atacó a vehículos del Servicio de Evaluación Ambiental, entendiendo la indignación que hay por parte de la población que no quiere este proyecto y que a pesar de todo lo que se ha hecho, de todas las movilizaciones, ven que sigue avanzando. Ese fue uno de las partes de este proceso de consulta indígena, en que fueron a la sede de la asociación Mapuche Coñinto Lafken Mapu, y hace 2 días tuvimos otra visita de parte de la empresa y del Servicio de Evaluación Ambiental, específicamente al sector donde está ubicado el rehue de esta asociación mapuche. Ellos fueron a visitarlo y básicamente lo que nos impactó a nosotros de la visita de esta empresa al territorio fue que se llenó de carabineros, invadieron con fuerzas especiales por todas partes. De hecho, también dentro de la coordinadora Penculerquén, si ustedes quieren revisar el hito, pueden meterse a la página y ver las fotos en las cuales se sitió de cierta forma el Irquén, se sitió la playa La Cata para permitir el ingreso de estos empresarios, entendiendo que la gente no los quiere, es decir, si ellos van solo la gente los va a echar. Entonces, ¿qué hicieron? Para garantizarle el acceso a un privado, obstruyeron la libre circulación de la mayor parte de la comunidad y de hecho de la gente que habita en el lugar, para entregar el territorio en bandeja a estos empresarios. ¿Cómo se explica entonces que un proyecto que tiene tantas fallas, no solamente críticas, sino que también fallas, esté aún en proceso de tramitación y que en lo general al menos haya sido aprobado? Básicamente por el modelo extractivista que hoy en día impera en los países del cono. Básicamente, como bien lo decía, los países de la periferia, en este sentido, que son los países como Chile, Argentina, los países sudamericanos, dependen de estos recursos energéticos que vienen por lo general los países europeos a saquear toda la energía y en realidad las materias primas de los países menos subdesarrollados. En nuestro caso, Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos vendría siendo como el país que viene en realidad a depredar. Este es un proyecto de capital estadounidense. Claro, sí. Junto con europeos, con franceses también. Sí, sí. Una empresa estatal francesa. Bueno, ahora sí. Es mitad estatal, mitad privada, pero en su momento, claro. Cuando se aprobó el proyecto, era todavía estatal. Hay que recordar que en los años 70, en dictadura, se aprueban este tipo de ley, entonces le da como luz verde para que el capital extranjero venga y circule libremente, se liberaliza todo. Bueno, y además que el Chile tiene uno de los países de Latinoamérica con la legislación más ambiental más deplorable, más pobre de toda Latinoamérica. Claro. Entonces, que permite este tipo de barreras. O sea, es una de las legislaciones ambientales más de Latinoamérica, está en los más bajos, pero también a nivel internacional. Claro. De hecho, recién hace poco se creó una suerte de Ministerio del Medio Ambiente que fue solamente para cumplir en el papel y no ser criticados por organismos internacionales de tener desregulación en el tema, pero... Ese famoso acuerdo de París que hace poco se salió Donald Trump. Claro, sí. Pero es un ministerio creado justamente para quedar bien para afuera, pero no para cuidar el medio ambiente. Sí, pues de hecho se evidenciaron algunas conversaciones que nosotros tuvimos con el Seremi, en el que de hecho lo habíamos dicho en visitas anteriores a la radio, en las que él nos dijo claramente, nosotros acá no estamos para detener proyectos, sino que estamos para mejorarlos. El Seremi de Medio Ambiente dijo eso, una persona que debería estar preocupada del medio ambiente y no de temas más económicos. El ministro de Medio Ambiente, Máximo Pacheco Mate. El ministro de Medio Ambiente ya no es Máximo Pacheco Mate, él dejó el cargo para respaldar la candidatura de Lago, recordemos Lago. Ahí. Una apuesta muy exitosa por lo demás. Pero, pero independiente de eso, Máximo Pacheco Mate, que fue el ministro durante casi todo el gobierno de Bachelet. Sí, de energía. De energía, fue funcionario de Pascualama. Exacto. Entonces, y de la familia Mate también. Bueno, su segundo apellido es Mate, eso ya dice mucho. Pero ahí es un ejemplo claro de cuál es el rol de la institucionalidad cuando sus directivos son ex gerentes de empresas privadas, por lo general, depredadores del medio ambiente. Existen conflictos de intereses. Para eso está la política. O sea, que el Estado está para servir justamente a esos proyectos, no tiene ninguna otra función. Ningún otro fin, que solamente validarlo y ponerle un sello de democrático. Sí. Y Jano, para matarte con otro dato. No sé si aquí somos cuero chanchos. No sé si te acuerdas que también dentro de las presentaciones que habíamos realizado anteriormente en esta radio también, habíamos conversado sobre el señor Marcelo Mena. Marcelo Mena, que era en ese momento, antes de que se aprobara el proyecto, era... subsecretario de Medio Ambiente y actualmente... Oye, ¿me dais un segundo? Y actualmente es ministro de Medio Ambiente. Es que le apagué su micrófono ambiental por el ruido externo. Voy a hacer tiempo recordándole a la gente que puede comunicarse con nuestro programa con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Eso es el gato Cerro a la Izquierda o numeral, como le dicen algunos. O escribiendo a nuestro fanpage, nuestra página de Facebook, que es una red social que casi todo el mundo tiene ahora. Cerro a la Izquierda también, nos busca, pone el buscador Cerro a la Izquierda y ahí aparecemos, le da un me gusta, nos recomienda con sus amigos y comparte los enlaces y por supuesto puede escuchar todos estos programas, los anteriores y otro contenido que también se va posteando durante la semana. Ahora sí. Ya, ¿en qué había quedado? Estaba contando el dato de uno de los Marcelo Mena. De Marcelo Mena. No sé si tú te acuerdas, Jano, que la vez anterior que vinimos él era subsecretario de Medio Ambiente, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y ahora, después de la puesta exitosa en la Carta Suprema y de todo este tema de que salió Pablo Badanier, que era el ex ministro de Medio Ambiente, pasó a ser el ministro de Medio Ambiente este caballero Marcelo Mena, que en algún momento fue asesor de Octopus, que estaba metido en el tema del GNL. Así que ahí tenemos un enemigo más o menos cototo instalado en el gobierno. Y se le hizo una campaña de limpieza de imagen a ese hombre. Por ejemplo, lo mostraban yendo al trabajo en bicicleta, su compromiso con el cuidado del medio ambiente, porque por eso no usaba auto, para no contaminar el aire. Increíble el carrerajismo. Sí, por supuesto. Dicen que mañana va a estar acá en Concepción dando una caminata por el Parque Ecuador, así que ahí lo dejo. Pues sí, no se anda con ánimo de salir a caminar. Anda por ahí dicen. Si alguien quiere ir a saludarlo de una manera amena. De una manera amena, al menos. Pero eso, pues, entonces tenemos en este caso el tema del proceso de consulta indígena en el que nos encontramos hoy día, que es la actualidad del proyecto Octopus. El proyecto todavía no está, de nuevo ya no está aprobado, tienen que volver a votarlo y esa es una de las preguntas que nosotros nos estamos haciendo en este momento. ¿Quién va a votar ahora el proyecto Octopus después de saber que el intendente de la región, Rodrigo Díaz Warner, el Seremi de Medio Ambiente, en este caso René Carvajal, y el resto de Seremi, a pesar de que se le indicó que era ilegal aprobar el proyecto sin consulta indígena, ellos a sabiendas igual aprobaron el proyecto. Entonces nosotros creemos que ya no es posible hablar del principio de buena fe del que nos dice René Carvajal. Eso sí iba a decir exactamente René Carvajal es exalcalde de Coronel y responsable de la instalación de las termoeléctricas junto a Altemira Pacheco. Iba a precisar el mismo punto, Yerko, así el Seremi de Educación, el exalcalde de Coronel, que pintoresco por lo demás, que se iba caminando a Santiago para pedir recursos y todo eso, y que permitió que se instalaran toda la termoeléctrica. Todo el proyecto Bocamina en Coronel, en la playa Lo Roja, y que tiene a su población, a niños de Coronel en este momento con mercurio en la sangre. Claro. Y por otro lado tenemos a Richard Vargas. Y esa es la clase de gente que está cuidando nuestro medio ambiente. Esa es la clase de gente que está cuidando nuestro medio ambiente. Justamente. O sea, había pensado otra palabra, pero clase de gente es más para la radio. Sí, estamos en la radio. Sí. Esa clase de gente está cuidando, es la responsable de cuidar el medio ambiente, para que se hagan una idea. Más que cuidar el medio ambiente, cuida el interés económico totalmente. Exacto. Claro, y también en este caso tuvimos con el mismo intendente de la región, Rodrigo Díaz, un caso con los compañeros de Ñuble Libre, en el cual ellos publicaron un video también que está circulando en las redes, pueden buscarlo ahí en las redes de los chiquillos de Ñuble Libre, en el cual este caballero, Rodrigo Díaz, se comprometía a ayudarlos a acelerar las gestiones, saltándose ciertos trámites legales que tenían que realizar para poder ampliar su hidroeléctrica, en este caso Hidro Ñuble, me parece que se llama la empresa. Así que tenemos varios antecedentes ya de que el caballero no vota según la ley, no vota a conciencia según la contaminación, no le interesa nada de eso, sino que netamente beneficiar a estos empresarios que están detrás de este proyecto. Y recordarle a la gente que el proyecto Octopus es un proyecto transnacional en el cual está la empresa española Duro Felguera, la empresa estadounidense Cheniere Energy, la empresa chilena, en este caso, que serían Octopus LNG, y la francesa Electricité de France. Hay una cantidad de dinero circulando, y por eso estos personajes locales o regionales mueven la colita de la empresa, porque hay una cantidad de plata circulando. Y bueno, y a mí no me sorprendería. ¿Me mueven la colita? Le mueven la colita a la empresa, a Octopus, y hay un montón de capital circulando. Y a mí no me sorprendería que en una de estas investigaciones de periodismo e investigación salga que también hubo pago a estos personajes para que votaran a favor del proyecto, porque ya han habido casos en nuestra región de personajes que han recibido plata para aprobar otros proyectos de similares características. Seguramente en un futuro se va a saber alguna noticia como esa, no lo podemos descartar. Estamos conversando, si usted se viene sumando en este momento a la sintonía de Cerro a la Izquierda, con Edinson y Omar, acerca de este proyecto energético conocido como Proyecto Octopus en su inicio, después como BioBio Genera, y actualmente dividido en distintos GNL, GNL de Pencolirquén, GNL de Talcahuano, y también la termoeléctrica termoeléctrica a gas El Campesino en Bulnes, que son todos partes de un gran megaproyecto que se conoció originalmente como Octopus. Parece que era fan de Spider-Man. Hay una historia más o menos extraña de por qué le pusieron ese nombre. Tú lo tienes más claro, pero hay gente que lo pregunta. A ver, ¿por qué se llama Proyecto Octopus? Mira, ¿por qué le pusieron ese nombre tan terrible? Nosotros de en principio lo interpretábamos porque se suponía que iba a tener varias ramas, ¿cierto? Claro. Varias ramas donde claro, iba a por los gasoductos también. Pero hay otra historia que es más personal, se supone, de Alfonso Ardisoni, que es la persona que está detrás de este proyecto, y que se supone que él tenía un papá que jugaba la pelota, que era futbolero, y que a él le decían el Octopus. No me acuerdo por qué. Y se supone que a raíz de eso el nombre de Octopus se le encuentro también de que por el pulpo, Octopus, por los tentáculos, pues por lo general siempre con la coordinadora anteriormente sacábamos afiche. Mucho pulpo. Igual, para rematar, o para responder a eso que decía el Jano, de que esta empresa de cierta forma ha ido dividiéndose, ha ido buscando nuevas estrategias para instalarse, para concretarse, para llevar a cabo su proyecto. Por nuestro lado, nosotros también podemos decir que como movimiento hemos ido creciendo también y hemos ido potenciándonos. Tenemos hoy en día más colectivos que están participando en la comuna de Penco, y acá tenemos el caso y el compañero Omar, que está presente, Colectivo Cerro Verde Bajo, ¿cierto? pero también tenemos la suma de Pemuco sin termoeléctrica, Chillán sin termoeléctrica, aparte del Comité Bulnes sin termoeléctrica, que eso ya viene del área o del tema más para el valle, más agrícola, claro, de la oposición a este proyecto, que son las termoeléctricas que se instalarían a raíz de... Incluso los... apoyo en Santiago recibieron. Incluso apoyo en Santiago, y por ahí también están todavía. El... Mira, a ver, ustedes de antes hablando como de que cómo se hacía un proyecto pasando por encima del daño al medio ambiente y todo eso, pero también está la parte del apoyo de la ciudadanía. Uh-huh. Yo tengo un amigo, no es tan amigo en verdad. Esa palabra hay que dejársela a quienes realmente lo sean. La amistad, yeah, está sobrevalorada, ¿sí? No, está, es muy buena, pero no se le regala ese título a cualquiera. Yeah. Bueno, un no conocido, solo, que no voy a dar su nombre. A esa persona. Sí, que no voy a dar su nombre. Sociólogo. Que estuvo trabajando para un estudio de opinión que encargó GNL en Lirken. Respecto, querían saber realmente cuánto era el rechazo que tenía el proyecto en Lirken, pues, porque veían mucho movimiento social y la clásica como excusa del facho, de la mayoría silenciosa, de que son pocos pero meten ruido, ¿cachai? Y... ¿Era familiar de Villegas? Claro. No, esa es una excusa que tiene la derecha en general. Internacional. De hecho, creo que la mayoría silenciosa es un término de Franco, si no me equivoco. Claro. Pero bueno, hicieron un estudio de opinión, crearon muestras así muy sociológicas y metodológicamente válido, muestras representativas y todas las chayas. Muestreo probabilístico. No representativo. Ah, vale. Y bueno, el rechazo al proyecto en Lirken, sin miedo a carrilearme, superaba el 98%. O sea, la gente que estaba de acuerdo con el proyecto era una minoría, pero insignificante. Nadie quiere ese proyecto. Quizás que en el territorio minoría sean las mismas personas que les tiraron las locas por debajo de la mesa. No, si eran no eran más de la muestra, no eran más de 10 personas, sí, con suerte. Se habían sido dirigentes de ahí mismo, pescadores. Pero es una muestra, o sea, era una cantidad insignificante, se puede decir prácticamente sin, considerando el error, o sea, el margen de error. Que la totalidad de la comunidad de Lirken está en contra de este proyecto y se puede afirmar fácilmente y sin riesgo de equivocarse. Por eso que la empresa está apurada en penco tratando de darse vuelta por lo general a las organizaciones. Como lo que ocurrió en Cerro Verde, lo vuelvo a recalcar, que es vergonzoso eso lo que ocurrió con el expresidente de la Junta de Vecinos, que es Christian Campbell, que fue más encima, chiquillo, valga la redundancia, él es trabajador social. Entonces, o sea, ¿hay ropa tendida acá? No, entonces ya es como que uno no comprende el tipo de persona a lo que uno llega, o la plata. Sí. Entonces ahí es tu colega, ¿eh? Sí. Y del también mi colega también. Ah, también. Sí, no, por eso digo, no entendemos cómo puede llegar la gerencia de la plata. Yo. En pauta también teníamos conversar acerca del congreso IUFRO, claro, que se va a estar realizando este día, esta próxima semana. Esta ya próxima semana, del 5 al 9 me parece que... Perfecto. Mira, ¿podría un poco comentarle a las personas que están en sus hogares qué es el congreso IUFRO? Bueno, el IUFRO es como, por decirlo de alguna forma simple, un encuentro de empresarios forestales. Y como lo que están planteando en este momento es un poco el perfeccionamiento tecnológico de lo que es el árbol forestal. En este caso, biotecnología para mejorarlo y para hacerlo más fuerte, más adaptable a estas zonas. En el fondo, lo que nosotros vemos detrás de este encuentro es la profundización del modelo forestal, del modelo de monocultivo, sí, forestal. Así que eso se va a estar realizando del 5 al 9 y se va a estar desarrollando acá en diversas zonas de Concepción. Va a partir el día 5 en el hotel, se me olvidó el nombre del hotel, no lo recuerdo ahora, pero es un hotel que está cercano al mall y ahí va a estar desarrollándose ya como la... ¿El Ibis? El Radisson. Ese, el que dijo el Jano. Ah. Sí, es que es el único hotel que está cerca al mall. Y ahí, bueno, nosotros como coordinadora por la defensa de los territorios, ahí ya me paso de un rol a otro, como coordinadora por la defensa de los territorios, aglutinando a todas estas organizaciones que participan en el espacio, se va a estar desarrollando una contrarrespuesta a este encuentro, de empresarios forestales, de organizaciones de este tipo, y también nosotros tenemos un cronograma que que intenta de cierta forma superar lo que tienen ellos, y lo vamos a hacer del 5 al 11 de junio, en que se va a estar realizando protestas. Vamos a partir el día lunes 5 también con una funa pública que se va a hacer, así que ahí dejo la invitación abierta para quien quiera participar de esta actividad. Nos vamos a juntar en el INACAP a las 12 horas, no, a las 9 horas, y ahí vamos a partir a hacer la funa de este espacio con pancarta, para que la gente pueda expresar que no quiere más este modelo forestal, este modelo de monocultivo. Bueno, recordemos que también hay versiones o rumores de que, o cada vez más cierto de todas formas, que se quiere instalar aquí la industria de las salmonelas. Acá toda la producción en masa, el tema del salmón, o también la expansión del tema forestal a través de la conexión de carreteras con otros países como Argentina. Y justamente este encuentro viene hacia eso, porque por lo general cuando se desarrolla este encuentro en una ciudad es principalmente donde instalan después el modelo de monocultivo forestal, donde van a chantar la salmonera, igual también, que quieren, por lo que se dice, y también novedad, que van a empezar desde Tomé, hacia el sur, ya en la misma bahía de Concepción, incluso valga la redundancia, del gasoducto que va a estar, quieren plantar, es salmonera. Entonces igual es increíble esto, lo que están haciendo los mismos. Pero en Tomé hay una salmonera, ¿o no? No, es una procesadora, una fábrica procesadora de salmón. Sí. Oye, Denante, ¿Se quiere instalar una así dentro del mapa de la propuesta, que es para los cultivos de salmones? Está Copquecura, que va a tener la mayor concentración, y también otras ciudades de las costas, como entre ellas Tomé. Bueno, eso sí, los dejamos. Claro, por supuesto. Obviamente. Tú eres, Omar, dijiste que eres de Cerro Verde. Sí, Cerro Verde Bajo. Comentabas delante que en esa comunidad hay muchos pescadores. Sí. Y también hay cocinería. Sí, están los pescadores artesanales, las encarnadoras, que en este sentido son las mujeres de los pescadores que ayudan a vender los mariscos, a procesarlos. Y a meter el anzuelo en las carnadas. Claro. Ahí el nombre. Encarnadora. Los pescadores, los buzos mariscadores, que también, obviamente, en este caso. Ya, pero gente que vive generalmente, que vive de los recursos que ofrece el fondo marino. Sí, también, obviamente, está el turismo, que fuertemente claro. Está apoyado por la misma marisco. Mira, el proyecto Octopus, ¿de qué manera afectaría directamente a esa actividad económica? A los mismos pescadores en su fuente laboral. ¿De qué manera afecta a los pescadores en su fuente laboral? Por lo general, y en lo que todos vendría siendo el mar, en donde ellos van a trabajar, quedarían sin trabajo, lo que emplazaría a los mismos trabajadores, que es bien difícil llevarlo a trabajar como en otro rubro, porque esto se trasciende de familia en familia a lo largo del tiempo. Entonces vendría siendo muy difícil de que esas mismas personas se acoplen a otro trabajo, viendo que el mismo mar se va a contaminar. Pero se habla de que va a haber un cambio en la temperatura del mar, que va a afectar la biodiversidad y los recursos que se extraen del... Sí, el agua se va a devolver, creo que 12 grados, que sobrepasen por lo menos la media del agua salada, para los mismos microorganismos que están en la misma bahía de Concepción. En este caso, por lo general, en la bahía de Concepción, lo que más el fuerte son los mariscos, como el piure, las cholgas, el changay, que vendría siendo como las almejas plomas, que vulgarmente las personas lo conocen. ¿Cómo decir? La sardina, la anchoveta. El changay. El changay, pero tiene otro nombre. Pero creo que en Chome llaman al changay como la pancora. Sí. Creo que aquí en la región hay varias maneras de diferenciar. No, pero es que yo me acuerdo cuando niño sacaba de allá de también de Coliumo, caracoles, y le decíamos de otra forma. Las tacas. Eso, así le llamábamos. Yo las conozco así por Coliumo. Sí, pues yo también iba a Coliumo y sacábamos. Lapa, también. Vieja también, que se le dice en el pescado. Bagre, que también es jibia. Bueno, hay una... O sea, una biodiversidad bastante rica. Y de hecho, y rica en el sentido de diversa, y rica en el sentido de sabor. Son muy buenas, sí, sobre todo los mariscales. Claro, ¿y cómo va a afectar el proyecto a eso? Específicamente afectando las cadenas tróficas. Afectando al plancton, a los microorganismos más chicos que se come el pescado. Con más de un grado que aumenta la temperatura del agua, eso ya se empieza a alterar. Y esto lo baja, en este caso lo baja de entre 7 a 10 grados Celsius. Ya, entonces, al bajar la temperatura del mar, afecta a los microorganismos, al plancton, del cual se alimentan pequeños animales, de los cuales se alimentan animales medianos, de los cuales se alimentan animales más grandes, de los cuales nos alimentamos nosotros. Sí, por eso es una cadena. Muy bien. Eso es una cadena, en resumen. Porque hay gente que después agarra esos animales y los vende para que se los coman otros también. Claro. Claro. Entonces ahí se pierde la reproducción de una cadena económica también. Pasamos de lo natural a lo económico y a la vida humana y a nuestra sociedad y cómo nos afecta. Sí. O también recordar las aves migratorias que también están en el sector, donde se va a abarcar obviamente un radio bastante amplio. Se va a perder todo eso. Bueno, en ese caso, una de las principales defensas que están haciendo los compañeros de Talcahuano. Sí, sí. A propósito de lo que tú dices. Coordinadora Chorera. Exacto. Y también conllevaría un impacto visual en la bahía. Bastante, diría. No, o sea, yo me imagino que si los van a buques, construir... Los buques, por lo general, que están en Lirquén, son gigantescos. Los buques regasificadores van a ser el triple de grandes. Claro. No, y además la planta en sí misma. Me imagino que van a expropiar casas para construir todo eso. Por decirlo menos, en Cerro Verde Bajo... Se dice, bueno, ya no es un mito, ya bastante de que se quiere expropiar en sí la población, hace muchos años atrás. Porque claro, el puerto Lirquén está comiéndose de a poquito, porque antes en Cerro Verde Bajo había una playa que era muy concurrida por muchas personas en Concepción, el mismo Penco también. Una de las playas más hermosas que hay. Y hoy en día ya no queda absolutamente nada de playa, ya está todo con roquerío, que eso mismo, obviamente, el puerto Lirquén ahí también ingirió bastante en las personas, en los sindicatos, y votaban a favor para que en vez de construir un muro rompeolas para los inviernos, porque también era azotada las casas, poner piedra, que era son rocas gigantescas. Y eso a la larga ha traído consecuencias como la invasión, ya como la plaga de guarenes que están ahí, murió también la playa, entonces hay varios factores. Se perdió totalmente el turismo, que solamente recae en algunas personas, obviamente que van a Cerro Verde, obviamente van a consumir los mariscos y luego antes se quedaban ahí, consumían su tortilla, comían los mismos pescados, las pancoras, a pasear. Y ahora eso se ha perdido con el tiempo y mucho más yo creo que va a ocurrir si este nefasto proyecto se llega a concretar. Saludamos a Nelson que nos está escuchando desde Coelemo. Desde Coelemo. Afectaría principalmente una de las únicas playas que nos va quedando ya a raíz de esto que comentaba mi compañero del puerto Lirquén, porque ya se acabaron, nos queda la playa del centro, pero la playa como más importante, natural, abierta, grande, que nos va quedando en el fondo es la playa La Cata, y ese es el sector en donde se estaría instalando el proyecto Octopus, y esto queda después de Lirquén y en dirección hacia Tomé. Sí, está como en el sector de Lirquén hacia el túnel, el antiguo túnel que pasa el tren hacia Tomé. Uno puede concluir en torno a esto de que Chile no solamente tiene una ley medioambiental nefasta, sino que además los procesos deliberativos sobre los temas medioambientales no son democráticos. Y también, además de no son democráticos, no tienen relación con la forma, los mecanismos económicos que tienen las localidades. Y la suma de esos tres factores genera que todos estos proyectos económicos que responden a este modelo de desarrollo, que no nos conviene a nosotros, le conviene a unos pocos, termina destruyendo comunidades completas. Porque no responde bajo ninguno de estos tres elementos, ni la ley de legislación, ni la deliberación, ni el tema económico, el modo de producción económica, responde a las necesidades de la gente donde se instalan estos proyectos. Para ser rico unos pocos, ¿no? Exacto. Y gente que vive lejos, que jamás va a sentir o va a sufrir. Nunca, no sé, yo nunca he visto una termoeléctrica instalada en la población. En la dehesa. Claro, por ejemplo. O en el municipio de Lavín, Las Condes. O en París. Claro. Pues bien, ya es momento un poco ya de ir cerrando esta interesante conversación con respecto a la actualidad del proyecto Octopus. Y nos queda pendiente que Edinson nos pueda comentar acerca del cronograma de actividades que se va a estar llevando a cabo en contra del Congreso IUFRO. Sí. Así que adelante, Edinson. Bueno, como les mencioné anteriormente, desde la Coordinadora por la Defensa de los Territorios se hace esta contrarrespuesta a lo que es el IUFRO, este encuentro de empresarios forestales, en este caso, para perfeccionar la biotecnología de estos árboles. Y en ese sentido, nosotros ya, hoy día es viernes 2, ¿cierto? Mañana partimos con una actividad sábado 3. ¿En dónde? En Coronel, se va a estar realizando en la Casa Tregua, la Noche Tregua, que va a partir desde las 14 horas, es abierta, puede llegar quien quiere a participar y sumarse de esa actividad, así de simple. También el día lunes 5 vamos a tener a las 9 esta funa pública que estábamos comentando, nos vamos a juntar a las 9 horas en INACAP para dirigirnos hacia donde se va a estar realizando esta inauguración del IUFRO, ese es el lunes 5. Yeah. A las 12 horas vamos a tener después un punto de prensa en tribunales donde se va a estar dando el inicio también a esta semana en contra de las forestales, esta semana de protesta. Y después pasamos ya al martes 6, donde vamos a comenzar a las 18 horas con un foro sobre la industria forestal, el desastre socioambiental que ha provocado, su amenaza, la amenaza de la biotecnología y también la recuperación del bosque nativo. De eso vamos a estar hablando el día martes 6 a las 18 horas en la Universidad del Biobío. El día miércoles 7 también vamos a tener a las 13 horas una concentración en el foro de la UDEC, y a las 18:30 horas vamos a tener un conversatorio sobre semillas, patrimonio y conflicto socioambiental en la comuna de Hualqui, porque la idea también de este, de esta semana de protesta contra las forestales es también desconcentrarnos de Concepción, no solo quedarnos en Concepción. Y por eso el día jueves 8 se va a estar realizando a las 11 horas una denuncia pública en el juzgado de policía local de Tomé. La gente de la Unión Comunal de Juntas Vecinales de Tomé va a estar presentando allá una denuncia en el juzgado de policía local por el tema de que las plantaciones forestales están cerca de los cercos de las casas, los del linde, llenan por todo a más no poder y no se preocupan de la seguridad de los pobladores. Así que eso es a las 11 horas. Juzgado de policía local de Tomé. Muy bien por Tomé. Y también a las 18:30 vamos a estar realizando ese mismo día, jueves 8, un foro conversatorio en la comuna de Penco-Lirquén, en la sede de la población de Siderio Guzmán, en la cual vamos a estar conversando un poco del DL-701, ¿cierto? Vamos a estar hablando de las consecuencias del modelo forestal en Chile, donde van a exponer los compañeros del resumen. Vamos a también estar presentando un poco acerca de los incendios forestales que hubieron en Penco, cómo se vivieron, cómo se pasaron desde la perspectiva de un bombero. Y después va a pasar a exponer una propuesta sobre manejo y control de incendios y propuestas alternativas al modelo forestal desde los compañeros de Educación Popular en Salud, EPES. Y para finalizar el día viernes 9, desde las 10 horas se va a estar realizando el evento Arauco Tiene Mil Penas en Laraquete, organizado por compañeros de allá. Hay que llegar a la plaza a las 10 de la mañana. Y para cerrar, para quien quiera participar de una actividad de reforestación con bosque nativo, que se va a estar realizando también en la Florida, quien quiera participar de esto puede inscribirse en el mail. No sé si ahí tienen alguna forma de publicarlo, chiquillos de la red. Sí. El mail es o.r.carrillo@gmail.com. Eso es en Florida. Para quien quiera inscribirse y participar de esta reforestación con árbol nativo. Me imagino que tendrán que llegar con vestidos apropiadamente. Ellos mandan el mail, escriben a este correo y les van a llegar todas las indicaciones de cómo llegar, qué interesante, cómo sumarse, etcétera, etcétera. En una de esas podríamos ir. En una de esas podrían ir a Google. A tomar fotitos y a participar, obviamente. Y podrían ir también el jueves a Penco-Lirquén. También quiera ir seguido. Oye, no sé si voy a carrilearme así falsamente al aire. No sé si les interesa quedarse al resto del programa a comentar otras cosas, ¿pueden? Está complicado porque tenemos una asamblea comunal ahora y tenemos que irnos. Ya, entonces aprovechen estos minutos para despedirse. Yo ahora me podría quedar, pero tengo clase a las 7. Sí, yo tengo asamblea, así que... Aprovechen de despedirse. Entonces les damos el espacio para que se despidan. Parte tú ya. Bueno, yo agradecer nuevamente a los compañeros de acá de Cerro a la Izquierda, llamar a todos los radioescuchas a seguir esta radio, no dejarla nunca, porque es una de las radios que está constantemente informando de los conflictos sociales que estamos viviendo acá en el Biobío. Y nada, pues agradecerle a los chiquillos acá, al Gama, al Jano, al compañero acá que lo estoy conociendo ahora en la sesión anterior y no había estado, el Yerko. Pero nada, pues un gran trabajo, chiquillos, y a seguir. Yo sé que ya llevan harto tiempo y adelante. Eso, todo el apoyo de la coordinadora para incluir quien para acá. Gracias. Yo quisiera darle las gracias obviamente a ustedes, chiquillos, por el espacio. Primera vez que los conozco, en todo caso. Me gustó el ambiente, bien grato. Sobre todo aquí el tecito. El pancito pasado que tienen aquí. Hecho por Gama. Hecho por la masandería Doña Flor, que es la masandería que auspicia este programa. No, muchas gracias, chiquillos, en serio. Encantado de haber venido a su programa y muchas. Todas las mejores, una buena vibra para ustedes y lo esperamos, Penco. Vale. Que han invitado. Vale. Jueves 8. Ponle me gusta al Facebook. Sí, no, sí. Todo el rato. Y comparte nuestra publicación. Ya pues, muchas gracias, Edinson, nuevamente. Omar, primera vez. Un gusto haberlos tenido en este capítulo de Cerro a la Izquierda. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical y seguimos en esta conversación, hartos temas por tratar en este viernes 2 de junio, iniciando el mes que marca la mitad del año. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en el 107.7 Radio Voz de la Mujer. beso tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud mi vida por nuestros muertos, calaveritas mineros. Negras, dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos danzando. Cariño mío, y aunque pase el tiempo, yo de ti quiero un pedacito de tu memoria y cuerpo. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, cuando la noche llega y el sol. Salud mi vida por nuestros muertos, calaveritas y negro, fúnebre el cielo. Y estrellas negras, dulce consuelo te llevo, con las abuelas y abuelos danzando muero. Tarda pero llega la justicia, que no te ejerce cuando corresponde, ya es injusta. Abuelas y abuelos danzando muero, danzando muero, danzando muero, danzando muero. Agradecemos la presencia de Edinson y Omar, que abandonan en este momento los estudios de Radio Voz de la Mujer. Un buen primer bloque, se alargó harto, casi una hora de conversación, no nos dimos ni cuenta. Oye, sí, lo que estaba entretenida la conversación y entregaron, fue una buena revisión y un resumen de 4 años de Octopus, o sea, en una hora, así que se entiende que se haya alargado. Cuéntanos, Jano, ¿qué? ¿Qué viene ahora en el Cerro de la Izquierda? La música indica que es el momento de decir cuáles son las actividades que tenemos para este fin de semana. Básicamente la sección que fue bautizada en una explosión de creatividad como panoramas. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer un paréntesis, porque el fin de semana pasado fui a uno de los panoramas que dijo Nelson y lo pasé súper bien, ¿eh? fui a la obra de una obra de teatro que se hizo en Tomé sobre el día de, sobre el patrimonio local. Una y te enteraste acá de eso, ¿no? Sí, algo había escuchado, pero no, sabía, no me podía acordar la hora. Entonces con Nelson dijo que era el domingo a las 5 y asistí. El domingo a las 5 lo pasé súper bien, así que un me gusta a la sección de Nelson, que ya no pudo estar, pero nosotros haremos el trabajo por él. Bueno, en realidad el trabajo ya lo hizo todo Nelson. Sí, bueno, en realidad hay que decirlo. A nosotros nos queda leer los apuntes de Nelson. Sí, a propósito. ¿Partes tú o partes yo? Sí, a propósito de eso, de hacer la lectura, el viernes 2 de junio tenemos, hay una actividad de beneficio en el colegio Nahuel Quin, que es el sindicato de estibadores San Vicente Talcahuano, desde las 20 horas en la entrada está a 3.000 pesos, en donde habrá música en vivo, habrá un buen ambiente, así que si usted quiere divertirse hoy, viernes 2 de junio, le recomendamos que visite el sindicato de estibadores San Vicente Talcahuano a partir de las 20 horas. También mañana a las 3, perdón, mañana 3 de junio hay un bingo de Cosecha Tus Derechos desde las 15.45 horas en el Sindicato de Trabajadores de Huachipato en calle Centeno 81, Talcahuano, y la preventa vale 5.000 pesos y en el lugar 7.000 pesos. Así que, bueno, y también hay música en vivo, hartos panoramas, comida, así que si usted quiere divertirse el sábado, también le recomendamos que pueda asistir a esa actividad. Jano, ¿qué otro panorama hay para este fin de semana? Si me dan tiempo, mejor leanlo ustedes que aquí. Ya. Mira, también, es el lunes 5 de junio está lo que nos informaba Nelson, Edison, que es la inauguración del Ufro en el Hotel Sonesta, convocatoria, pero existe una convocatoria para una protesta en contra de este encuentro. De antes dijimos el Hotel Ibis, sí. Pero aquí está claro cuál es el hotel, porque exacto. Ya me extrañaba que el Ibis tuviera salón de evento. Exacto, entonces el Hotel Sonesta tiene una convocatoria pública para una concentración en repudio al inicio de esta conferencia, en donde el punto de reunión es el INACAP y convoca Bio Bio Se Levanta. El punto de prensa será en tribunal a las 12 horas. Y el martes 6 de junio, concentración pública en el foro de la Universidad de Concepción a partir de las 13 horas. Convoca la AFEC, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Y a propósito de, bueno, el tema de la depredación forestal. Y también habrá, a propósito de este mismo tema, un foro industria forestal en Chile. Desastre socioambiental, amenazas de la biotecnología y recuperación del bosque. Este día, martes 6 de junio, a las 18 horas en la Universidad de Concepción. El día miércoles 7 de junio, habrá un conversatorio en Hualqui sobre semillas, patrimonio y conflictos forestales. A las 18.30, las organizaciones invitadas son Humedal Paicaví, FENAPO Concepción y Red Apícola Chile. Jueves 8 de junio, denuncia pública en el juzgado de policía local de Tomé por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Tomé a las 11 horas. Y también conversatorio en Penco a las 18 horas, organizada por la coordinadora Perco Lirquén, información que no había entregado recién Edinson Yomar. Y eso, básicamente. No sé si alguien tiene algo más que agregar, alguna fiesta, algún lugar donde puede ir a divertirse. Gama siempre agrega datos culturales. ¿Sí? No tiene por esta. Bueno, entonces estos fueron los panoramas para este fin de semana en Cerro a la Izquierda. Seguimos, continuamos con el programa Cerro a la Izquierda. Recuerde que usted está escuchando el 107.7 FM en Concepción y también puede escucharnos a través de la señal online y de los amigos de Radio Villa Francia. También nos puede estar escuchando a través del dial de Villa Francia y también en Radio Ucán, en Radio Resumen y Radio Michoacán de Monte Águila. También le recordamos que puede participar en el programa comentando a través de Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda, o también nos puede mandar un mensaje por Facebook para dar sus opiniones, sugerencias, comentarios, sugerir canciones y un largo etcétera. Como dice Nelson, hace los panoramas y no va a ninguna, estamos para meme. Comenta con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, pero Yarko sí fue. Pues. Sí, yo fui a uno, lo pasé súper bien, así que gracias Nelson por el dato concedido. Bueno, y continuando con el programa, hay una noticia que corresponde al cerro que aloja en esta radio, en esta querida radio, que es Cerro La Pólvora, en la punta del cerro que está en Concepción, muy cerca del centro. Para quienes no se ubican en Barrio Norte. En Barrio Norte, para quienes no se ubican en Concepción, está cerca del centro, en el famoso, en el legendario Barrio Norte de Concepción. Bueno, y esta noticia, lamentablemente, no son buenas noticias, ¿cierto? Efectivamente, Yerko. Bueno, en la actualidad nos encontramos con un viejo problema, un viejo conocido de los vecinos y vecinas acá del Cerro La Pólvora. Yo creo que para todas las personas que nos están escuchando y que son de acá del Cerro La Pólvora, sabrán de que este es un cerro que es bastante empinado, pero y además es un cerro que generalmente, y producto de todas las intervenciones que ha tenido, tiene riesgos geológicos importantes. Y es por eso que ya este mes, ya de junio, bueno, mayo, junio de este año 2017, es que ya la situación se ha vuelto insostenible para los vecinos y vecinas que están viviendo acá abajito a la falda del cerro, más tirado para la carretera que está... Para Alonso de Rivera. Efectivamente. Resulta que ya hay un muro de contención, está cediendo ya, un muro de contención que desde el 2010... bueno, el 2010, el año del terremoto, quedó bastante afectado este muro de contención, y en la actualidad este muro está amenazando con caer sobre una vivienda. Bueno, y también para los vecinos le hará mucho sentido este problema, porque es un problema entre comillas histórico en el cerro, que en el año 2005 cobró la vida de 3 personas a través de unos derrumbes de cerro, y que a pesar de este peligro latente, ¿no?, los vecinos siguen alegando de que no han tenido una solución concreta para poder poner fin a esto, medidas de seguridad reales. Tan así que en el año 2009 hubo un derrumbe, en el año 2010 hubo otro, en el año 2015 también, y el año 2016 otro. O sea, es algo muy recurrente. Muy recurrente, y que ha cobrado vidas humanas, y que todavía los vecinos de este sector están pidiendo que ayuda. Bueno, en la actualidad esta situación podría generar... en la actualidad se está socavando la calle que estaba contenida por este... Bueno, valga la redundancia, muro de contención, lo cual obviamente podría generar un mayor derrumbe, lo que igual evidentemente genera un constante estrés ante cada movimiento, ya sea sísmico o por el paso de algún camión pesado, como un camión de la basura, en los vecinos que viven cerca de este socavón que se está generando a los pies del Cerro La Pólvora en dirección a la carretera General Bonilla. Sí, es peligroso, porque imagínate que exista un derrumbe y se desmorone el cerro. Son muchas las viviendas, porque igual el Cerro La Pólvora ha ido creciendo. Esa no es la misma población que había hace 10 o 20 años atrás. Hoy día está prácticamente completamente poblado. No hay espacio en el cerro donde no hayan casas. Entonces eso aumenta exponencialmente el peligro, y aparte, bueno... ¿Dónde están las antenas? Exacto. Ahí no hay casa. Ah, claro. Pero no es justamente el único lugar del cerro donde no hay peligro de esto. Esto es peligroso porque, bueno, yo logré buscar en internet algunas imágenes, fotos y videos del estado de la calle, y es totalmente peligroso. De hecho, el año pasado ya se estaba alegando por este mismo problema, y que la rotura de una matriz de agua generó que la tierra se ablandara y este cerro se empezara a agrietar. O sea, en tan mal estado está esta vía que se rompe una matriz de agua y el cerro se empieza a ceder. No, y esto claramente tenemos que relacionarlo con un poco la dejación de las autoridades a la hora de poder responder a este tipo de urgencias, porque acá, según el testimonio de los mismos vecinos, según un video que está circulando en redes sociales, un video grabado por un reportaje generado por TVU, acá los vecinos generalmente se acercaban a las autoridades, les decían, no, o sea, ahora este año sí que sí vamos a hacer el muro de contención de nuevo, y llegaban con maquinitas para sacar el nivel de la tierra y hacer toda una mímica de que se estaba haciendo nada, cuando a la final del día no, el muro seguía estando en el mismo estado calamitoso, sí, en el cual se encuentra hoy, que está amenazando las viviendas de decenas de vecinos acá del Cerro La Pólvora. Bueno, acá según las informaciones recabadas por TVU Noticias, quien logró comunicarse con la Municipalidad de Concepción, se informó que durante el mes de junio se iniciará el proceso de licitación para la reconstrucción de la estructura, que es el muro de contención. Pedro Venegas, secretario de Planificación del municipio, aseguró al canal universitario que el Consejo Municipal autorizó por petición del alcalde incorporar en el presupuesto del año 2017 recursos por un monto de 30 millones de pesos para poder llamar a la licitación pública del muro de contención. Nosotros, bueno, según las palabras del propio Pedro Venegas, recogidas en la página de diarioconcepcion.cl, nosotros creemos que podríamos estar firmando contrato con una empresa para su ejecución durante el mes de septiembre del año 2017. Mm. Es decir, mucho tiempo ya en septiembre, cuando ya... La gente va a pasar un invierno con miedo. Con el peligro, con el peligro inminente del derrumbe. Exacto. O sea, que lamentable. Y bueno, esto también tenemos que relacionarlo obviamente con el con que esto es claramente una vivienda de, o sea, un cerro habitado por personas de la clase trabajadora. Mm. Estas cosas no ocurrirían en Lomas, o en Lomas, no sé, en Lomas de San Sebastián, Lomas de San Andrés, o en otros sectores donde viven las personas más poderosas, a lo mejor de esta zona de construcción. ¿Qué estaría solucionado? Estaría, porque ahí claramente vemos que la autoridad tiene una actitud bastante diferente con los problemas de los vecinos de sectores más pudientes. Mm. Bueno, y sobre todo que hay una responsabilidad histórica, como vemos, de por lo menos 12 años, es lo que alcancé a indagar, pero el problema también viene de mucho antes. Las consecuencias más nefastas se vienen registrando de los últimos 12 años, pero el problema es mucho más antiguo que eso, entonces... Y ya han pasado 12 años, señor alcalde, para que se ponga las pilas. Le mandamos un recado desde la radio, póngase las pilas. O sea, ya van 12 años y están esperando que vuelva a morir gente para solucionar esto. Y ya, pues, córtenla. Sí, no, y evidentemente, al ser el Cerro La Pólvora un lugar donde las vías son tan estrechas, son tan sinuosas, claramente se genera... No hay por dónde desviar el tránsito, entonces la gente... está obligada a circular con vehículos por los mismos caminos deteriorados. Bueno, y recordando un punto que tocó Yerko delante, el año 2005, cuando fueron esas tremendas lluvias que causaron muchos problemas en nuestra zona, en Los Ángeles, en Concepción, en Chiguayante. En Chiguayante, en la ribera del Biobío, que se desbordó, murió gente, perdieron sus cosas, y aquí, en este cerro, murieron 3 personas por lo mismo. Exacto. De esos 12 años y otra vez hay un riesgo que está siendo denunciado e identificado por una buena parte de los vecinos, esperando que ocurra una pronta solución. Pasando a otro ámbito de la noticia, como dirían en la prensa canaria, claro. Delante Ledinson hablaba de una actividad de reforestación de bosque nativo en Florida. En Florida. Y en esa misma comuna, una comuna golpeada por este modelo extractivista de muchas formas, asolada por el incendio del verano de este 2017. Ajá, y una comuna que tiene o debiese tener una afluencia hídrica importante, estamos en esa zona, es una de las comunas con mayor problemas para abastecerse de agua potable. Exacto. Adivinen por qué, quienes están escuchando. Por la industria forestal que se tomó el pueblo. Realmente Florida dejó de ser Florida del momento que las forestales... Florida se marchitó. Sí, hasta el momento, claro, que las forestales se tomaron. Claro, se tomaron el pueblo de las forestales. Sí, y al respecto hay noticias porque... Mira, la comunidad urbana de la comuna de Florida, sí, localidad situada a 40 kilómetros de Concepción, vive desde hace 2 años serios problemas en los servicios sanitarios. Los vecinos y vecinas de la comuna de Florida, en región de Biobío, están denunciando la extrema turbidez y presencia de sedimentos en el agua potable, hecho que está afectando a los vecinos y vecinas tanto en su salud como en su economía. Las empresas encargadas del suministro de agua y de la calidad del agua, que en este caso es Esbio, compañía que ha presentado diversas irregularidades en comunas de la región, como en Lota, en Coronel, en Penco. Es decir, estamos frente nuevamente a la negligencia de Esbio, la empresa sanitaria de servicios de Biobío. No, y lo que indigna no solamente la nefasta calidad del agua que está al servicio, entre comillas, al servicio de la gente, sino que la empresa no se quiere hacer responsable de la contaminación del agua. Entonces, Yo me pregunto si el agua potable está saliendo contaminada y no es primera vez y ya lleva bastante tiempo así, y la empresa a cargo de prestar el servicio no se quiere ser responsable, ¿a qué le echamos la culpa? Hay un problema grave. Sí, no, como lo comentábamos la semana pasada en el caso de Lota. Claro. Acá claramente tiene que ver con una con las autoridades correspondientes que deban un poco apretar a la empresa para que logre cumplir con el cometido, con lo que se compromete, con lo básico que es entregar un servicio de calidad. Porque acá sus ganancias están claramente reguladas por la ley, acá no, ellos no van a competir. Ellos no están, de hecho, no tienen competencia en esta zona. Estamos hablando de un monopolio permitido por el Estado y que en el fondo ellos tienen una tasa fija de ganancia que está regulada por el Estado. Claro. Y entonces claramente acá le corresponde a las autoridades de gobierno fiscalizar el correcto cumplimiento de lo básico que están a lo que se comprometieron. Y ustedes pueden revisar en la noticia en resumen.cl y ahí también hay fotos del agua, la asquerosa agua que está saliendo de esas llaves. Un agua ya de color amarillento. Claro. Mira, acá vecinos de las poblaciones floridanas como Sargento Aldea, Florida Alta y Glorias Navales han visto gravemente perjudicada su calidad de vida por la pésima calidad del agua potable en el interior de sus viviendas. Esta agua presenta una excesiva turbidez, deja restos de metales y minerales en ropas, en seres de cocina, además de significar un alto riesgo para su salud. Bueno, en palabras de Dafne Rebolledo, vecina de la comuna, comenta: el agua sale de la llave, es un asco, no se puede tomar. Yo tengo una guagua de un año y medio y por ningún motivo podría darle una leche preparada con esa agua turbia. Yo la hiervo y el sarro queda pegado en la olla. ¿Cómo no podemos consumir esta agua porque viene de cochina? Hay que comprar agua embotellada. O sea, aparte de pagarles bio por un pésimo servicio, hay que comprar agua para el consumo de las casas. Qué indignante, sobre todo... Según Radio Bio Bio. No, según... No, la fuente que está citando de la lectura. Oh, dale. ¿Verdad? Sin biobiochile.cl, ¿no? Yo estoy citando resumen.cl. Ah, ya, pues eso tenéis que decir la fuente. Pensé que era Bio Bio. Si lo dije, Jano. Ah. Después nos peleamos en la pausa musical. No, y oye, y sobre todo que no hay ninguna respuesta, ninguna autoridad tampoco ha salido del paso a proponer algo, a señalar algo, por último a vender humo. Si las autoridades son secas, muy buenas para vender humo. Mira, acá la subgerenta, bueno, según informaciones recabadas por resumen.cl, la subgerente zonal Desvío, Ana María Lescano, señaló que se trata de hechos absolutamente aislados y que el agua presentó turbiedad solo en algunos sectores de Florida, enfatizando que ya se habían solucionado, versión que se opone diametralmente a la que es sostenida por la comunidad afectada. La concejala y trabajadora del Hospital San Agustín, Florida, Ana Guajardo Ruiz, señala que las vecinas y vecinas estamos muy molestos con esta situación que se arrastra desde hace más de 2 años. Se han hecho reuniones con Esbío, con la Superintendencia de Salud, y la respuesta es que ellos están invirtiendo en la comuna, pero no se ven los resultados. Aquí vienen Desvío y hacen medición tras medición de la calidad del agua, pero seguimos estancados en el mismo problema. Y con respecto a las declaraciones provenientes de la empresa sanitaria, afirma que hay momentos en que el agua es de calidad, por lo menos la podemos tomar sin miedo, pero eso ocurre cuando el problema ya se ha sobrepasado y tienen que intervenir. Claro. Pero eso del agua limpia dura 10 días y el problema vuelve. Así pues, vamos a estar pendientes de esta información y todo lo relacionado a lo que afecta el tema del agua en nuestra zona, que bueno, y en el país en general, el acceso de agua potable, que en algunos lugares parece una cuestión obvia, casi con el hecho de ir a pagar la boleta a fin de mes, pero que cada vez está resultando ser más complejo, está partiendo por esos sectores, pero si no cambiamos las cosas va a seguir avanzando y después en las grandes ciudades viviremos problemas similares. Así es, hay que ponerse las pilas ahora, no lamentarlo después. Vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta volvemos con el último bloque de Cerro La Izquierda en este viernes cada vez más frío de Concepción. Jano, ¿ah? Me gustaría enviarle muchos saludos a las personas que están escuchando desde mi hogar, a Valentina y a Doña Flor. Ya pues. Y dale, aprovechamos a darle las gracias por los ricos pancitos que nos mandó. Efectivamente. Sí, está exquisito. Vieja, muchos saludos. Ya. Hacemos una pausa musical y seguimos haciendo Cerro La Izquierda. Thank you. 16 horas con 59 minutos. Seguimos haciendo Cerro a la Izquierda en este día viernes 2 de junio, donde el frío ya empieza a causar efectos y cada vez estamos más helados. Saludamos a la gente que nos escucha en este momento en el 107.7 Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte y Concepción, a la gente que nos está escuchando por nuestra señal online en internet y quienes escuchan la repetición de este programa el día martes a las 17.30 horas y quienes escuchan las repeticiones que también hace Radio Villa Francia, creo que los martes también, Radio Aucán el martes a las 5:30 y Radio Michoacán también el martes a las 4, si no me equivoco. Así que saludo para todos y todas quienes están escuchando en cualquiera de estos formatos. Ah, y en resumen.cl también, donde se sube el audio de este programa. Muchachos. Gamaliel, ¿qué otra noticia nos tienes preparado para esta parte, este bloque? Efectivamente, Yerko. Según informaciones recabadas por el periódico Resumen, trabajadores honorarios del Serviu de Concepción protestaron por mejores condiciones laborales. Durante la mañana de este pasado jueves, 1 de junio, en el centro de Concepción se realizó una manifestación de los trabajadores honorarios del Servicio Nacional de Vivienda, es decir, el Serviu, los que protestaron por sus precarias condiciones laborales. Los trabajadores protestaron frente al edificio de operaciones habitacionales ubicados en Avenida O'Higgins, esquina Rengo, para posteriormente trasladarse hasta las oficinas del Serviu ubicadas en Rengo al llegar a Barros Arana. Los funcionarios honorarios han crecido en la administración pública y hay servicios como el Serviu en donde representan a una parte significativa de quienes allí se desempeñan. En la región de Biobío son 392 trabajadores los que se están movilizando, quienes realizan las mismas funciones que un trabajador contrata, pero sin contar con los mismos derechos, quedando expuestos principalmente a todo lo que ello significa, a todo lo que significa las políticas de protección social y lo que es estabilidad laboral. Esa es la situación de 1.250.000 personas en Chile, según el último estudio que hizo la Universidad de Chile, que existen 1.250.000 personas que no tienen ningún derecho laboral, que son mano obra subcontratada, desvalorizada, donde además que tienen sueldos bajos, muchos no tienen derecho ni a enfermarse. Quedan embarazadas, el caso de las mujeres, no tienen ninguna, algunas incluso corren riesgo de perder el trabajo por estar esperando un hijo o hija. Mira, los trabajadores quienes aprovecharon la instancia de la cuenta pública de ayer, 1 de junio, señalaron que para manifestarse nuestro descontento y molestia con la precariedad del trabajador que mantiene al Estado como su empleador, los eternos honorarios sin derechos, sin pago de imposiciones y con tardías propuestas de traspaso honorario de honorario contrata, los que merman considerablemente sus remuneraciones. Hemos sido vulnerados por muchos gobiernos sin haber obtenido un compromiso real de trabajo digno al día de hoy. Los trabajadores anunciaron que continuarán con las movilizaciones a la espera de concretar condiciones de trabajo dignas que garanticen derechos y estabilidad laboral y que no aceptarán traspaso contrata a costa de bajar sus ingresos. Manifestaron además su solidaridad con los trabajadores de aduanas. Sí, vamos a estar siguiendo esta noticia, bueno, y otras relacionadas que sean similares, porque como acabamos de señalar, esta es la situación de... Y recordemos que los trabajadores de aduanas llevan casi 2 semanas de movilización. Exacto. También, ya que fueron nombrados. Sí, exacto, entonces es una cuestión que está, que el año 2016 también estuvo marcado por las movilizaciones de diferentes sindicatos, autoproclamados, porque supuestamente no son legales, ¿cierto?, los sindicatos de trabajadores subcontratados. Movilizaciones en nuestra región también que fueron bastantes durante el año 2016, exigiendo algunas mejoras, porque realmente son indignas las situaciones de varios trabajadores a propósito de que no los protege la ley. O sea, algo súper básico, la ley solamente protege a algunos trabajadores, porque hay 1 millón de trabajadores que no tienen derecho a no están contratados y eso les quita un montón de derechos, y aún así los trabajadores contratados no son respetados, así que queda harto que hacer en el caso del sindicalismo en Chile. Gamaliel, ¿qué otra noticia nos tienes en tu computador y aquí en tu equipo? Mágico. Sí, que saca noticias de una manera sorprendente. Bueno, yo creo que obviamente tendríamos que comentar ayer de los eventos realizados en el marco de la cuenta pública, el cuento presidencial que tuvo lugar ayer en la comuna de Valparaíso, Esto es en el Congreso, el Salón del Congreso Pleno del edificio del Congreso Nacional, ubicado ahí en la ciudad de Valparaíso. Pues bien, ayer, primero de junio, se realizó esta cuenta pública. Recordemos que se desplazó, bueno, tradicionalmente se realizaba la cuenta pública el día 21 de mayo para las glorias navales. Pero podría, igual yo creo que tú podrías un poco comentarles a las personas más o menos desde cuándo es que se hacía la cuenta pública el 21 de mayo. Sí, no recuerdo bien la fecha, pero creo, si no me equivoco, los últimos 70 años se hace el 21 de mayo, pero antiguamente se hacía el 1 de junio, ¿ya? Pero sí, ahora se retomó esa tradición. De hecho, me acuerdo, estaba trabajando, estaba la tele de fondo y la periodista dijo: por primera vez en la historia de Chile se hace en la cuenta pública en este año, en este día, y fue como, oh, ya. Eso es mentira, sí. Un error. La conductora de Chilevisión, que también está en el matinal de Chilevisión, no me acuerdo el nombre. ¿Karina? Sí, Karina, ella. Algo. Sí. ¿Álvarez? Pues, no sé. Pues bien, o sea, yo creo que una de las frases que a lo mejor más me llamó la atención del gobierno, de la cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet, fue el hecho de que haya señalado de que con sus reformas ella acabó con el neoliberalismo en Chile. Sí, a mí me llamó la atención. O sea, yo creo que si hay algo que rescatar es la perso que tiene la señora para decir esas cosas. Parafraseándola ella misma, nos enteramos por la prensa entonces que terminó el neoliberalismo, porque yo lo seguimos viviendo todos los días. Entonces yo acabo de saber por ella que terminó. Estoy siendo sarcástico, ¿cierto? Que es un error voluntario, es un error. Quizás es cosa de estudiar un poquito, ni siquiera ser experto en el tema, echar una revisión de cómo funciona el sistema chileno, y sabemos que eso es falso, que es mentira, ¿cierto? No, claramente acá podemos ver que en vez de haber terminado con el neoliberalismo, yo creo que sus reformas claramente apuntaron a consolidar un neoliberalismo en Chile y aún más a tratar de generar un neoliberalismo sin Pinochet, que es, sí, en el fondo, lo que en gran parte se le critica a la imposición neoliberal en Chile, que en el fondo tiene ese pecado original, que es la dictadura. De hecho, podríamos señalar de que en Chile no existe. Bueno, se usa mucho el concepto de transición, ¿cierto? Reconciliación, y nosotros podemos decir que en estricto rigor la transición nunca ocurrió. O sea, podemos hablar en concreto de una post-dictadura, ¿ya? Pero en términos de transición, la transición no se ha vivido, porque lo que hicieron los gobiernos de la concertación, fue administrar el modelo económico que se instaló durante la dictadura, y eso fue el objetivo de tanta violencia, ¿cierto? O sea, dejaron de matar gente en cantidades como lo hacía la dictadura, de tirar cuerpo al mar con rieles, de torturar gente, que es un gran avance ya para los estándares que teníamos en ese tiempo. Pero el modelo económico quedó intacto. El modelo que genera mucha pobreza, que genera desigualdades, endeudamiento, y que genera condiciones de vida terribles para la mayoría de la población de este país. Sí, pues, entonces, y no, y de hecho sí recibió algunas modificaciones, pero para profundizarlo, no para cambiarlo o acabarlo. Entonces, claro, que diga eso, de que, como bien dice Gamaliel, es tener harta personalidad, es tener... ni se sonrojó para decirlo. Y bueno, y también a propósito, que esta fue la última cuenta pública de su gobierno, ¿ya? Y recordemos que, bueno, dentro de la lista de promesas que hizo cuando supuestamente la nueva mayoría era distinta a la concertación, ¿cierto? Presentó un paquete de medidas y reformas, y muchas de ellas no se realizaron. ¿Habrá cumplido las promesas de campaña, las promesas de la cuenta pública de su anterior gobierno? No. Pero mira, yo sí encontré algo que era aún, aunque no me lo creas, aún más indecente que eso. ¿Qué cosa? Que después de la cuenta pública, Sebastián Piñera hizo una conferencia de prensa. Eso es más indecente aún. ¿Eh? Está en campaña. Claro, pero indecente, pues, sobre todo que su gobierno, el gobierno que tiene más, es el gobierno con más políticos imputados de la historia de Chile. Tiene un prontuario ministerial. Exacto. Todo su gabinete está siendo procesado. Exacto. Exacto. Mira, igual a mí lo que haga Piñera me importa bien poco, incluso la cuenta pública me importa porque de hecho soy de la teoría de que una performance de que con no hay esto que hablar de esas cosas. Bueno, sí, la verdad sí, pero yo creo que con esto se acaban las cuentas públicas, y quién va a estar pendiente de esa cuestión un día miércoles en horario laboral. Yo diría que los que estuvieron más pendientes fueron los locos que salieron a marchar y quizás... No, y los Boris, los Jackson. Entonces, eso estaba muy pendiente. Sí, pero a nadie le importó, nadie la vio. Si estaban todos trabajando y los que no estaban trabajando tenían mejores cosas que hacer. Si, bueno, si no es feriado, no es día de descanso. Quizás hasta se dejen de hacer después. Así, bueno, porque cada vez va a ir perdiendo más importancia. De hecho, tiene... No sé cuál habrá sido la justificación para cambiar de día en todo caso. Y fue para que dejarle a los marinos que puedan jugar tranquilos sin las marchas en Valparaíso y sin que la coyuntura noticiosa por las protestas contra la cuenta pública taparan su día donde salen a jugar, que creo que es lo único que hacen en todo el año. Para ser marino hay que saber marchar y lustrarse las botas. Como decía el humorista, el que sale en Viña, que sabía, tienen que López, ese. Marcar el paso, lustrarse las botas. Y hacer la cama, claro. No, pero... O sea, yo creo pero que el día en que se les gusta salir a jugar y eso le quita protagonismo, a así que... los fusiles. Así que por eso se decidió cambiar de día. Pero yo creo que acá lo más importante, lo más interesante del día de ayer fue lo que se vivió en las calles. Bueno, hasta cierto punto también. No, es igual, hubo protestas en Santiago, en Valparaíso, en Concepción. Antofagasta, Talca, Temuco, Los Ángeles, Puerto Montt. Bueno, también en Concepción, que fue convocada por el movimiento No Más FP, por la Coordinadora por la Defensa de los Territorios, por la Coordinadora Penco Lirquén y diferentes federaciones de estudiantes afiliadas a la CONFECH. Bueno, ayer en lo particular, si pasamos a revisar un poco el panorama de lo que fue la protesta el día de ayer en la ciudad de Concepción, la protesta fue convocada para la Plaza Perú, el tradicional punto de encuentro de las marchas acá en la ciudad de Concepción. Bueno, esta concentración, estos manifestantes venían en dos columnas que se encontraron en Paicaví con Avenida Los Carreras. Posteriormente la marcha avanzó por calle O'Higgins en dirección a la Intendencia, en donde se iba a realizar un acto en la Plaza España, situación que finalmente no se pudo realizar por la intervención de fuerzas especiales de carabineros. Entre las principales demandas sociales destacaron entre las principales demandas que sostuvieron los manifestantes el día de ayer en la Comuna de Concepción fue terminar con las AFPs e instalar un nuevo sistema público de pensiones basado en los principios de la seguridad social, terminar con la deuda universitaria, fin al lucro y gratuidad universal, verdadera gratuidad universal en la educación, poner fin al modelo extractivista de los recursos naturales, poner fin también a la existencia de zonas de sacrificio ambiental y explotación del territorio y de la población. Bueno, oye, a todo esto yo tengo otra noticia que logré encontrar antes de venir al programa. Estaba viendo el noticiero del Mega mientras preparaba mis cosas para venir para acá y se descubrió algo que quizás era secreto a voces, ¿eh? Pero se encontró armamento de carabineros en las manos de narcotraficantes en la región metropolitana. Esto se dio durante el mes de... Eso me parece más interesante hablar. Sí. Este armamento se encontró en un allanamiento que fue ordenado por la misma institución a una casa marcada, obviamente, que se identificaba como lugar de centro de operaciones de narcotráfico en una de las comunas de Santiago. No sé si, Jano, tú la puedes verificar en cuál, no lo recuerdo bien, pero en la región metropolitana. Y bueno, y obviamente en el allanamiento efectivos de carabineros encontraron una importante cantidad de armas, y no solamente armas de mano, sino que también subametralladoras y armamento de guerra. Por lo cual se procedió a requisar ese armamento junto con la droga y el dinero que estaba almacenado en la casa en cuestión. Y bueno, cuento corto, cuando fueron a ver el número de serie de las armas, porque todas las armas tienen un número de serie, un registro, el registro correspondía a armamento de carabineros, lo cual se estuvo... En la pintana. Y se estuvo ocultando durante 2 meses, y durante esta semana se dio a la luz. Y no se dio a la luz por el hecho de que haya salido el resultado, sino que porque se filtró la información. Está aún en proceso de investigación cuál es la procedencia de este tipo de armamento y por qué estaba en manos de narcotraficantes, armamento que estaba registrado y era propiedad de Carabineros de Chile. UCIs. No es armamento menor. No, es una subametralladora y armamento de guerra. Entonces, y bueno, y eso también responde a una seguidilla, el caso aislado número 4578. porque también recordemos que durante este año, este verano y el año pasado se encontraron otros armamentos de otras instituciones de la Fuerza Armada. Recordemos que el año pasado se encontró armamento del ejército en manos de ladrones y narcotraficantes, y también se descubrió que un ex agente de la CNI traficaba armas a grupos delictuales. Entonces ya no es un caso aislado. Bueno, de ahí la ironía del caso aislado 40.788. De hecho, yo creo que se debería hacer la cuenta para no lesiar con el número. ¿De cuántos casos particulares? ¿Cuántos casos aislados han habido? Claro. Para ver lo de lo que de aislado tiene bastante poco. Claro, porque no era un secreto a voces hasta ahora, ¿cierto? De que hay algunos agentes de las instituciones de la Fuerza Armada y de Seguridad Pública, como se hacen llamar, proporcionaban de armamento y también de protección en algunos casos a narcotraficantes de mediana o de gran tamaño. De hecho, recordemos que durante el gobierno de Sebastián Piñera también ministros y políticos reconocidos de la actualmente de la nueva mayoría de Chile Vamos también se fueron apuntados como cabecillas o parte de la red de protección de redes de narcotráficos internacionales. Me estoy refiriendo a Hispeter de Chile Vamos y de José Miguel Insunza de la nueva mayoría, que fueron sindicados el año 2010, denunciados por un efectivo de la Policía de Investigaciones como parte integrante de una red de narcotráfico, lo cual fue rápidamente tapado por la prensa y hasta el día de hoy no se ha vuelto a hablar del tema. Ya pues, eso sería por el momento. Vamos a pasar a nuestra sección de cierre de Cerro a la Izquierda. ¿Cuál es esta sección de cierre de cada programa? Los impresentables. Esta sección donde buscamos el hecho más repudiable, más asqueroso, despreciable, más llénelo de epítetos negativos, de calificativos, de adjetivos, digo, deplorable, nefastos, vomitivo. Lo más insufrible. Y un largo, etcétera. Sí. Lo más impresentable. Bueno, ahí su nombre, en otra explosión de creatividad. ¿Quién parte? Esta vez partiré yo, amigo Alejandro. Ya. Mi presentable se titula así: joven madre teme perder tuición de su hija por residir en Chiloé. Bueno, esto se contextualiza en el fallo que determina que una niña debe vivir con su padre, dado a la denuncia hecha por este, en el continente, precisamente en la ciudad de Concepción, porque, según el juicio de la jueza, a cargo de esta demanda, Chiloé no ofrecería garantías de un buen nivel de desarrollo de la menor. Cito textual, un párrafo del fallo. Abro comillas. No tiene aeropuerto ni buenos caminos, me refiero a Chiloé, accesos expeditos, servicios, sumado a las condiciones climáticas que son difíciles para alguien que no está acostumbrado a la zona, que sus habitantes tienen una idiosincrasia especial, y esto me llama mucho la atención. A diferencia de Concepción, que es una urbe con todos los requerimientos e infraestructura necesarias para el desarrollo desarrollarse plenamente. La jueza Liliana Acuña, con este fallo, no solamente está haciendo un análisis superficial, sino que además denosta a la pareja de la madre, actual pareja de la madre por ser artista, desconoce que la demanda por la tuición de esta niña fue efectuada en un contexto de violencia, como denuncia la madre, y también el presidente de la Corte Suprema salió a defender a esta jueza, señalando que esta acusación de la madre está siendo descontextualizada. Entonces vemos que nuevamente la justicia está fallando con un juicio discriminatorio, o por lo menos cuestionable. Discriminada por ser chilota. Claro. Por lo menos cuestionable. Así que esa es mi impresentable. Mi turno. Hablamos de esto la semana pasada y seguramente vamos a hablar ya con testimonio mismo en la próxima sobre el caso de acusación de violencia intrafamiliar contra el actual alcalde de Cabrero, Mario Gerke, en contra de su expareja durante 7 años, Diana Vidal. Está en este momento llevándose a cabo el procedimiento de juicio abreviado que busca condenar al actual edil por una serie de maltratos que son realmente aberrantes. El caso en sí mismo que está denunciando son golpes en el baño, en la tina, haberla golpeado con el puño en la cara, haberla arrastrado del pelo por todo el departamento. Pero lo más llamativo, bueno, eso fue lo que hablamos la semana pasada, pero lo que me quiero detener en este punto en particular es sobre el accionar del procedimiento policial, en que la constatación de lesiones se llevó a cabo 2 horas después de la llamada y que el informe arrojó que no tenía lesiones. Un informe firmado por una médico del SAMU de Cabrero lo indicó que no tenía ninguna lesión, por lo que Diana viajó a Los Ángeles ya a la medianoche, varias horas después de ocurrido el hecho, a hacer una nueva constatación de lesiones, y ahí finalmente fue donde se estableció que ella había sido golpeada brutalmente. Así que el impresentable para mí es el intento de cubrir y de proteger a una autoridad por parte de los funcionarios de Cabrero, tanto policiales como de los centros de salud. Les habla Gamaliel Silva y les traigo este impresentable para esta semana, este viernes 2 de junio del año 2017. Les vengo a hablar de Loreto Iturriaga, quien es la hija del general Iturriaga Neumann, condenado a largas penas de prisión por violación de derechos humanos, quien recientemente se ha hecho bastante conocida por haber pedido a través de redes sociales apoyo del presidente Trump para lograr el indulto a su padre. Pues bien, ella recientemente en la red social Twitter, en respuesta a una persona que le estaba interpelando, quien le señalaba, Loreto tweet afirmando que hace falta un golpe de Estado. Claro, como a sus familiares no las violaron con ratones, todo bien. Bueno, en este caso, Loreto Iturriaga te respondió: deja de inventar cosas, mujer, que pasan solo por tu mente perturbada y sucia. Te mueres de ganas de que un honorable te violara. La verdad es que las declaraciones o las opiniones sobran en este caso. Una actitud totalmente asquerosa e impresentable que no aguanta ningún tipo de comentario más. Ya, pues. Esos fueron... no, pues hay que elegir al más impresentable de todos, que creo que en este caso no va a ser muy difícil. Sí, yo creo que voy a votar por el impresentable de Jano. ¿En serio? Sí. Yo iba a votar por el de Gama. Sí, yo estaba entre los dos, entre los tres en realidad, pero... bueno, el caso del que presentaste tú y el que presenté yo tienen una relación, porque como ya en este caso el sistema judicial erra en un caso también que se puede considerar como violencia de género o una discriminación también. Pero yo voy a votar por el de Jano porque... es impresentable de que no solamente no se denuncie un caso de violencia, sino que además se encubre al agresor, no sé con qué función. Si es por cuidar la pega, no sé cuál es el objetivo de proteger a un agresor de esa calaña. Entonces, aunque igual considero que es muy impresentable lo que plantea el Gama. Una persona que realmente tiene... Un problema mental serio. Psicopático, no sé, que el caso de ella... Sí. Bueno, yo voto por el de Gama porque reitera y vuelve atrás como 20 años de discusión sobre derechos humanos y vuelve a la postura que tenía la derecha durante todos los 90, que fue negar y decir que todo eso, supuestas violaciones... Eran inventos del comunismo internacional. Sí, pues, eran inventos, que no, que cómo se te ocurre, que vamos a hacer eso, si... Cuando esa cuestión no está en discusión por nadie, por ningún organismo público, por ningún funcionario, no faltan los quienes los taraditos de siempre o los que justifican. Hay gente que incluso sabe que esto ocurrió y lo justifica. Claro. Pero decir que eso no ocurrió es una falta de respeto sin nombre. Bueno, yo en este caso voto por el mío. Está bien, está bien. Entonces, decimos que, ¿cómo se llama ella? Loreto Iturriaga. Ah, se me olvidó el nombre. Sí, ha estado dando jugo harto rato, como sí. Decía el Gama, intentó... Sí, que Donald Trump, en su infinito interés por los militares chilenos, intercediera para un indulto. Yo creo que ni siquiera, si hubiese sido por Facebook, ni siquiera le dedica el visto. Exacto, la dejó en visto. Claro. Y ahora con esta declaración, no sé, prefiero guardar silencio. Sí, para... Sí. Para ahorrarme algún comentario, sí, que se me pueda salir de madre. Bueno, yo creo que con esto que cerramos la sesión de impresentables y que Loreto Iturriaga eres lo más impresentable de la semana, así que... Si, más asqueroso. Si por esa casualidad llegas a escuchar este fragmento del programa Cerro a la Izquierda, le decimos a la, le mandamos a decir que te pasaste de impresentable de Barça. Así que un antisaludo para ella. No un saludo, sino un antisaludo para ella. Y estos fueron los impresentables de esta semana en Cerro a la Izquierda. Muchachines, queridos compañeros, hora de cerrar esta emisión de Cerro a la Izquierda de este viernes 2 de junio, el primer viernes del mes que marca la mitad del año. Saludos, despedida, cariño, a quien quiera enviarle algo que haya quedado pendiente, micrófono libre para ustedes. Saludo para Angel, Nelson y Robinson, que no pudieron estar el día de hoy, pero obviamente les mandamos un saludo afectuoso y aprovechamos de mandarle saludo también para que después nos anden cobrando cariño, que no nos acordamos de ellos. Así que, pero sí, les mandamos un saludo afectuoso a ellos. Y yo, en mi caso particular, George Aravena, un saludo afectuoso también para la gente de mi ciudad de Tomé, como todos los viernes, les mando un abrazo cariñoso. Les habla Gamaliel Silva y en esta ocasión me gustaría enviarle un afectuoso saludo a Amazondería Doña Flor, la Amazondería que en todos los días viernes de este año ha estado enviando un rico pancito para atender a los productores de este programa. Así que muchos saludos para Amazondería Doña Flor, para Flor, que bueno, que es mi madre en realidad, debería decirle. Saludos a la tía. Madre querida, que envías pan. Sí, yo creo que tú le sueles decir mamá. Sí. ¿Cómo no? Y también un afectuoso saludo para Valentina, quien también me está escuchando en Amazondería Doña Flor. Así que muchos saludos para ella. Y para tus gatos. No quiero a mis gatos, los jodidos. Saludo a la comunidad animalista que escucha este programa. Bueno, también me despido. Le mando un muy cariñoso saludo a toda la gente que nos escuchó, que fue parte de este programa. Nelson se despide diciendo saludos jóvenes y no tanto. Abrazo a los cerreres, como nos bautizó a todos los que hacemos este programa. O cerristes. Nosotros nos reencontramos la próxima semana a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda, sonando desde el Cerro La Pólvora en Barrio Norte para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer en el 107.7 FM de la frecuencia modulada. Un saludo afectuoso también a mi polola que me está escuchando en este momento, anda en Santiago, que tuvo un día duro, así que mucho cariño para ella. Nosotros nos despedimos como todos los días viernes escuchando música local, esta vez la banda penquista La Negra Ácida con la canción Lejana despide este programa de Cerro a la Izquierda y nos encontramos la próxima semana. Chau chau. Chau chau. abrazándose al barro. El ritmo de nuestra muerte.